Buenos días, ¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona y estamos grabando la Biblia diaria en orden cronológico y vamos a estar leyendo Salmos 102 y 104, so prepárese su café si toma café y si no toma, que Dios lo bendiga porque no sé cómo lo hace para mantenerse en el día. Yo creo que una de las comidas que dejó Dios, una de las bebidas, fue el café. Como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, si no hubiera dejado el café, que ya se hubiera acabado el tiempo, ¿no? Que la tentación hubiera sido mucha. Y yo creo que no, mejor no llego ahí porque después me van a mandar cartas que ¿qué estás hablando, pues? Yo creo que si hubiera sido salvadoreño Jesucristo, cuando el diablo lo tentó y le hubiera dado café con pan, hubiera caído, oiga, porque pero esa es mi teoría, ¿no? Y como le digo, yo no he ido a la escuela bíblica, soy analfabeta en lo de la escuela bíblica, yo nunca he ido ahí, no he tenido enseñanza práctica, y no es que no quiera ir, ¿no? Tal vez lo haga en el futuro. Yo creo que es una buena decisión que usted puede hacer, aprender de las cosas de Dios, y felicito a todo el que lo ha hecho, y que me ayude también, ¿no? Cuando estoy leyendo la Biblia, no la leo esperando que usted piense que yo estoy enseñando teología, ¿no? Yo le acabo de dar el ejemplo de Jesucristo siendo salvadoreño. No creo que eso es, ¿me entiende? Es algo que usted lo va a ir en otra parte, porque no creo que sean tan indiscretos como yo. Pero lo que le quiero decir es, yo quiero ser una persona en la iglesia que levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Yo no entiendo eso, ¿por qué es esto? Y quiero ser esa persona así como usted, aprender de Dios preguntando. Una de las mejores formas que yo tengo para aprender es haciendo las cosas. He aprendido muchas cosas, me pongo a hacerlas, fracaso, me pongo a hacerlas, fracaso, y hasta que lo llego a hacer, ¿no? Trial and error, como se dice en inglés, probar y fracasar, es lo que me enseña más algunas veces. Vamos a leer el Salmo 102, y como le dije, agarre su café porque aquí vamos. Y como le dije anteriormente, si usted lee la Biblia salvadoreña, y si vamos a Mateo 4:4, donde dice, escrito está, no solo pan vive el hombre, ahí los salvadoreños le agregaron sino también café. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Como le dije, vamos a estar leyendo Salmo 102 al 104. Esta es la plegaria, el Salmo 102 es la plegaria de uno que sufre cuando desmaya y expone su queja ante el Señor. Y si va a ir un poco de ruido al interior, es que están haciendo algo aquí, están construyendo algo. Oh Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de tu angustia, inclina hacia mí tu oído. El día que te invocó, respóndeme pronto. Porque mis días han sido consumidos en humo y con brasero han sido quemados mis huesos. Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado, y hasta que me olvidó de comer mi pan. A causa de la insensatez de mi gemido, mis huesos me pesan a la piel. Me parezco al pelícano del desierto, como el búho de la soledad he llegado a ser. No puedo dormir, soy cual pájaro solitario sobre el tejado. Mis enemigos me han afrentado todo el día, los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición, porque cenizas he comido por pan y con lágrimas he mezclado mi bebida. A causa de tu indignación y de tu enojo, pues tú me has levantado y me has rechazado, mis días son como sombra que me alarga y yo me seco como la hierba. Mas tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Tú te levantarás y tendrás compasión de Dios, porque es tiempo que apadeaste de ella, pues ha llegado la honra. Tú te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Ciertamente tus siervos se deleitan en tus piedras y se apiedan de tu polvo, de su polvo, y tus naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra tu gloria, porque el Señor ha edificado a Sion y se ha magnificado en su gloria, ha considerado la oración de los menesterosos y no hay desprecio, no ha despreciado su plegaria. Esto se escriba para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por creer alabe al Señor, pues él miró desde su excelso santuario, desde el cielo del Señor se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte, para que los hombres anuncien en Sion el nombre del Señor y su alabanza a Jerusalén, cuales los pueblos y los reinos congreguen a una para servir al Señor. Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me llegues en la mitad de mis días. Tus años son por todas las generaciones. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidura los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán y tu descendencia será establecida delante de ti. So, vamos a continuar en la lectura y vamos a leer el Salmo 103. Y este es un himno de alabanza de David. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades y el que rescata de la fosa de tu vida, el que corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. Y a Moisés dio a conocer sus caminos y los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es grande la misericordia para los que le temen. Como está de lejos al oriente al occidente, así ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Y si usted va de este a oeste, nunca llegue al este, ¿no? Si va de east a west, porque como estamos redondos, sigue caminando. Si se va al east, va a ir east, y nunca va a llegar al oeste. So, es un bonito ejemplo de la misericordia de Dios. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le teme, porque el que sabe que estamos hechos de acuerdo de que somos polvo. En el nombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser su lugar, ya no lo reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para que los que lo temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus mandatos obedeciendo la voz de su palabra. Bendecir al Señor nosotros todos sus ejércitos que le servís haciendo su voluntad. Bendecir al Señor nosotros todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice alma mía al Señor. Y vamos a leer el salmo que sigue, el salmo 104, creo. Y vamos a chequear eso otra vez. Sí, el salmo 104. Bendice alma mía mi Señor, Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriendo la luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de los altos aposentos en las aguas, el que hace las nubes su corraza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sean sacudida. La cubriste con el abismo como un vestido, las aguas están sobre los montes. A tu represión huyeron, al sonido del trueno se precipitaron. Se levantaron los montes y hundieron los valles al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pudieran cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. El riego los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio de los hombres, para que saque alimento de la tierra. Y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que él plantó, donde hacen sus nidos y las aves, y la cigüeña cuya morada está en los cipres, y los montes altos son para los cabras monteses, las peñas son refugio para los tejones. Él hizo la luna para mediar las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche, en ella andan todas las bestias del bosque. Ruegan los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Al salir el sol se esconden y se hinchan en sus guaridas. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. ¿Cuán numerosas son tus obras, oh Señor? Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de sus posiciones. He aquí que el mar grande y anchuoso, en el cual hay hervidero innumerable de animales tanto pequeños como grandes. Allí surcan las naves y el levitán que hiciste para jugar en él. Y vamos a ver, vimos allá en joven del levitán, que no sabíamos exactamente qué eran, pero vivía esta criatura, vivía en el mar también. Puede ser que fue una ballena que ellos vieron. So, todos ellos esperaban en ti para que les des comida a tu tiempo. Tú les das a ellos, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Entonces tu rostro se turban, les quitan el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu con credos y renuevas la faz de la tierra. Sea para siempre la gloria del Señor, alegres el Señor en tus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. El Señor cantaré mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Séase agradable mi meditación, yo me alegraré con el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor, aleluya. So, hasta ahí vamos a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página. Por favor, escribe un comentario en iTunes, si usted usa iTunes para escuchar. También puede escribirnos un comentario en la website si quiere, y lo puede mandar directamente. Me puede mandar un email a marcos@mawministries.com. Siempre acuérdese, yo no estoy enseñando doctrina, sino que esta es una lectura. Estoy leyendo la Biblia y me gusta opinar porque son preguntas que yo tengo, o me gusta leer las concordancias también acerca de lo que lo estoy leyendo. So, muchas gracias otra vez y que Dios lo bendiga y pase buen día, y acuérdese que hay un Dios grande.